Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos la cordial bienvenida a tu espacio, Los colores de la oscuridad, este programa que nació por ti y para ti. Vamos camino a cumplir 4 años, y todo te lo debemos a ti, a tu sintonía, a tu favor. Siempre estamos aquí, dispuestos a trabajar, a preparar los mejores segmentos, y guardamos la mejor butaca. Frente al escenario de los colores de la oscuridad, esa butaca de honor para ti, porque nosotros pensamos que eres la persona más importante del planeta. Tú eres tan importante como tus sueños, y ve en pos de tus sueños, levántate, camina. Si tienes una discapacidad física, emocional, sensorial, visible o invisible, no importa, Dios nos ha dotado de talentos y capacidades extraordinarias, así que debemos descubrirlos y explotarlos, y por supuesto ponerlos al servicio de los demás. En esta semana tenemos otro cuento de Leonardo da Vinci. Como te decía, estamos preparando una nueva producción que esperamos que disfrutes tanto como esta de Leonardo da Vinci, que nos ha mostrado una faceta interesante de este genio de las artes, este genio de la ciencia. En el rincón de la poesía seguimos con los grandes maestros, otro tema de Federico García Lorca. Tenemos como invitado especial a un compañero y amigo de los colores de la oscuridad en el rincón de los personajes, ahí en la Vía Láctea. Y está con nosotros Sebastián Palomeque. Él es estudiante de comunicación social, pasante de Radio Casa de la Cultura, pero sobre todo un forjador de sueños, y nos hablará de su sueño, el que lleva a cabo con otros compañeros de aquí de la radio. El sueño de Lexivoz, que en realidad más que un sueño, ya es un proyecto hecho realidad, que está marchando y que nos promete muchas cosas. Te parecerá muy interesante esta entrevista y el mensaje que él nos comparte. A esto, por supuesto, se suman las mejores canciones, siempre escogidas desde nuestro corazón para ti, para llevarlas a la distancia, allí donde estés, en tu cuarto, quizá en tu colegio, quizá en la calle oyéndonos a través del celular o en tu automóvil. Pero ahí estamos nosotros, los colores de la oscuridad, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y todas esas emisoras que se unen a este gran proyecto de los colores. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por tu sintonía. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que seas feliz, aunque no sea a mi lado, aunque no sea a mi lado, quiero que seas feliz. Yo te ofrecí un mundo tierno y puro, que tal vez tu inocencia no supo comprender. Si alguna vez tú quisieras volver, no vayas a dudar que yo te esperaré. grande en mi existir. Aquel momento tan feliz, para que yo te quiera aún y te recuerde con amor. Si alguna vez tú quisieras volver, no vayas a dudar que yo te esperaré. Si tú dejaste en mi existir aquel momento tan feliz, para que yo te quiera y te recuerde con amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Regresamos con los colores de la oscuridad. Quito y sus maravillas, allí en nuestro casco colonial, rodeado de monumentos, de conventos, de museos, que guardan tesoros extraordinarios de nuestra historia, de nuestro arte, y sobre todo también tenemos un arte culinario, para probar las mejores humitas, los quimbolitos, los tamales, el café humeante, el chocolate caliente, los bolones de verde, en la mejor presencia, en la compañía de un gran amigo, Diego. Él espera por ti en su local, el Zaguán del Centro, en Santa Clara, donde fue el antiguo mercado de San Francisco, una cuadra hacia el sur del Escorial de América, en el pasaje de Santa Clara y junto al monasterio del mismo nombre. Allí te espera Diego con su cocina extraordinaria, una tradición de familia que debemos probar. Y Quito espera por ti. Si vienes a visitarnos a la capital de todos los ecuatorianos, no olvides pasar por el Zaguán del Centro. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre los bosques de Irlanda y tú? En que tienen el poder de inspirar al corazón los más ensoñadores cuentos de hadas. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Corazón tengo tu lugar. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad siempre está empeñado en animarte, en decirte que los sueños son importantes. Y los forjadores de sueños siempre nos motivan a dar un paso más. Aquí tenemos a un gran compañero, un gran amigo, forjador de sueños. Él es estudiante de comunicación social, pasante en Radio Casa de la Cultura, pero como les decía, sobre todo un forjador de sueños y un amigo. Sebastián Palomeque, que también forma parte de Los Colores de la Oscuridad, muchas veces nos colabora con los audios aquí como operador de nuestras grabaciones. Sebastián, gracias por estar en Los Colores de la Oscuridad. Javi, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí, amigos oyentes, en tu programa Los Colores de la Oscuridad. Ha sido un placer estar aquí ya, no como editor, no como estando en controles, sino ya frente al micrófono. Gracias, Javi, a ti. Sí, en realidad pues fue muy grato el que tengamos en mente tu presencia aquí en Los Colores. Sebastián, cuéntanos, ¿qué es para ti la comunicación social? Bueno, sabes que en realidad para mí, que no es, la comunicación está en todo. Para mí la comunicación está en todo. Yo amo en sí hacer radio, me fascina. Yo creo que nosotros como comunicadores, como personas que estamos frente al micrófono, que estamos detrás del micrófono, tenemos una misión sumamente importante, que es dar voz a los que no tienen voz. No ser el eco, sino generar un nuevo mensaje. Llamar a la gente y dar ese plus. Yo como le digo, encendemos otros fuegos. Sí, en verdad que tenemos una misión, como dices. Pero esa frase me lleva a hacerte una pregunta, quizá difícil. ¿Piensas que, mejor dicho, en este mundo actual, donde los comunicadores han perdido el norte, donde ya no comunican, sino más bien degradan a los oyentes, y no son esa voz que tú dices, la voz de los que no tienen voz, ¿qué es para ti? ¿Piensas que es un compromiso, un reto mayor el poder cumplir esa misión que tú dices? Claro, bueno, en este caso sí, entiendo tu pregunta, Javi. Y es cierto, hay comunicadores que por querer venderse, por querer tener más dinero, por querer, no sé, quizás mostrarse como imagen pública, son capaces de vender lo más importante que es la comunicación. En ese tema sí, pero yo creo que para eso no se estudia, yo creo que el estudio da el poder. El poder, exactamente, pero piensas que aquí en la comunicación, como dices, en este mundo mágico de la radio, el poder sumado al corazón, el sentir, el formar parte de nuestra audiencia a través de los micrófonos, a través de la distancia, eso nos convierte más que en poder, quizá en ese lazo de unión, en esa comunión para nosotros crecer juntos, tanto los oyentes como los comunicadores. Claro, por supuesto, o sea, esa es la idea. A partir de lo que nosotros hablemos, de lo que nosotros digamos, los oyentes se familiaricen junto a nosotros, nosotros convirtiéndonos en esa compañía. Pero no en esa compañía donde vengan y te vendan una idea de reggaetón, de consumismo, no. Mejor nosotros enseñarles juntos por algo mejor, que no solo es eso, sino les enseñamos a pensar. Obviamente que para estar frente a un micrófono es una gran responsabilidad, lo sabemos, porque hay gente que nos sigue. Exactamente. Que utiliza nuestro ejemplo. Entonces, si nosotros decimos las palabras correctas, a las personas correctas, y aún así, que nosotros podamos hablar ante 1000 personas, y nuestro mensaje le haya quedado a 3, a 10 personas, se está cumpliendo nuestro objetivo, llegar a esas personas. Porque quizás esas personas, al momento de adquirir nuestro mensaje, esas 10 personas, van añadiendo, creciendo, creciendo. Esa sería en sí nuestra idea de querer mejorar, en tanto en la comunicación, en nuestro caso, dentro de la radio. Eso sería lo que te podría decir en este tema de la comunicación, la misión que nosotros tenemos. Obviamente que manejamos otras misiones desde la imagen, desde la corporación, publicidad, marketing, todo eso. Sí, hay especialistas, me gusta también eso, pero obviamente mil veces la radio, para mí al menos. Sí, en verdad, este mundo mágico de la radio, al cual nunca pensé entrar. Atrapado siempre, y ese atrapado pues es solamente un decir, porque siempre he centrado en ese mundo de las artes plásticas, la pintura, la fotografía, la música, la literatura también, pero este mundo de la radio, que es tan distinto, diferente, y que acoge a todas esas artes. Sebas, dime, a partir de esa comunicación que tú dices, y que somos en realidad maestros, como los cantantes, como todos aquellos profesionales que manejan la comunicación, tenemos esa responsabilidad de edificar. Y tú estás edificando sueños. Quisiera que nos hables un ratito de ese sueño que ya estás forjando en compañía de tus amigos y compañeros, Lexi Voz, un sueño de Sebas y sus amigos. Bueno, sí, en este tema, bueno, nosotros tenemos un proyecto junto a Adrián Torres, que igual es productor, trabaja aquí dentro de la radio de la Casa de la Cultura, con George, Francisco Viracocha, Franklin. Es un proyecto donde nosotros lo que tratamos es generar unión primero, tanto por los artistas ecuatorianos, generar una unión, visibilizar a las bandas. Nosotros lo que pretendemos aquí no es dar una música comercial, sino una música que eduque. Una música plenamente, como George una vez estuvimos hablando cuando estábamos haciendo el programa en la FM. Nosotros lo que tratamos es enseñar. Esa enseñanza se vuelve popular. La música que nosotros ponemos en la FM 100.9, aquí en Quito, es una música popular porque enseña al pueblo. Porque en realidad les damos la oportunidad a esa gente que escuche buena música. Buena música en el tema de que no se vuelva comercial, sino en esa música ni elitista, sino que todos puedan coger esa música, hacerla suya, tiene su propio mensaje, una armonía, una coherencia, una unión. Entonces eso es básicamente un pequeño proyecto de que tenemos aquí dentro de la radio. Se llama Lexi Voz, que tiene varios productos. Uno de esos es Rollabyte, que es el programa donde estamos nosotros dirigiendo, donde traemos bandas ecuatorianas. ¿Y qué es lo que hacemos? Que nos cuenten su historia. ¿De dónde nacieron? ¿Qué es lo que detrás de una banda hay? Que haga música en vivo. Eso sí, todos los géneros musicales, pero eso sí, de calidad. Mostrando lo mejor que el ecuatoriano puede dar. Haciendo en sí una unión entre todas las bandas, y así personas que quieran estar dentro de Lexi Voz, bienvenidos sean, con el fin de que no muera la música ecuatoriana, mejor al contrario, que reviva. ¿Qué día se transmite el programa? A ver, bueno, los programas en la FM, en 100.9 Cultura FM, se transmiten todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche. Son programas dirigidos de Lexi Voz. Sábados y domingos el reprise está de 8 a 9 de la noche, con bandas invitadas en lo que es la FM. En la mañana también estamos de 9 a 12 de la mañana en lo que es Musicalizando. Habla un poco George, que ya le han de ir conociendo también a él. Él es el que comienza da datos curiosos de la música. Él es un musicólogo, como lo que yo le llamo, entre charlas que tenemos. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Tiene una capacidad ingeniosa, cerca de 3-4 discos duros de música y de todo el mundo, y es una enciclopedia musical, George. De ahí tenemos también la F en la AM, 9:40 AM. Tenemos los lunes de 7 a 8 de la noche, tenemos el programa de Rollabye, ahí sí, donde estamos nosotros al aire. Los domingos se llama de 10 a 12, es el programa de Franklin. Y igual George en la AM tiene los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde con Identidades y Encuentros. Esa sería nuestra franja que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para nosotros comenzar a dar eso, dar voz a los que no tienen voz, en este caso a los músicos ecuatorianos, de sí. Mostrar, de visibilizar. No es solo mi proyecto, no, tenemos, somos varios, desde Adrián como la cabeza, Pancho, que es en sí, el que crea los videos, las imágenes, George, obviamente la música, Franklin, que es el de sistemas, de las páginas web. Bueno, en este caso, nuestro grupo de trabajo, David, Brian, Vane, Stalin, Jessica, mi persona, Sebastián, Andrés, por supuesto. Somos ya los que nos encargamos como en las cosas, ponte en manejo de redes sociales, ya en las entrevistas, un poco de la producción. En ese tema es lo que nosotros nos abarcamos dentro de lo que es Lexivoz, como ya una pequeña, no sé si la empresa, yo le llamaría familia, que presenta varios productos. Sí, una hermosa familia en realidad, pero Lexivoz va más allá. No es solo un programa de radio, una franja que manejan, sino una enciclopedia, ¿no es cierto? Una enciclopedia sí. Musical que para el futuro se presenta realmente prometedora. Sí, bueno, y nuestra idea es tener una, como yo te dije antes, una unión de todos los músicos ecuatorianos, para que cualquier persona, tanto de los que nos escuchan en el exterior, desde el sur de Cuenca, en el oriente, comiencen a escucharnos. El persona que quiere escuchar buena música ecuatoriana se ingresa a la enciclopedia. Ahorita le estamos en construcción, es bastante. Tenemos cerca ya de 100 bandas ecuatorianas y recién empezamos. Con CDs, con todo, y bueno, obviamente con música de calidad, como tiene que ser, ¿no? Entonces, para que la gente ingrese a la página, ya más adelante, ya cuando tengamos el lanzamiento, hemos de venir acá, Javi, que nos des la oportunidad, igual te tenemos que invitar, obviamente, a nuestros programas, y que la gente ingrese a la página y escuche la música, cualquier ritmo, solo ecuatoriano, porque nosotros debemos elegir lo nuestro, eso sí, Ecuador primero. Pero no primero como nos muestra el gobierno, no primero, no, sino porque es de calidad, porque nosotros queremos al momento que venga un artista extranjero, que venga y nos presente una canción de él, y nosotros presentarle una canción de un ecuatoriano, bien masterizada, bien producida. El ecuatoriano va a elegir lo nuestro, porque va a ser mejor, no porque le toca. Esa es nuestra idea, sí. Ecuador tiene extraordinario talento, y un proyecto maravilloso el de ustedes, Sebas, el de Adrián, George y todo el grupo, pues nuestras felicitaciones. Yo quiero, para concluir, Sebas, pedirte que nos regales un mensaje para esos jóvenes que les faltan sueños, quizá, que están atrapados en el mundo de el internet, los juegos electrónicos, y pienso que es momento de dar un giro a sus vidas. ¿Qué tal si les dejamos un mensaje de motivación para que vayan en pos de un sueño maravilloso como el que ustedes están forjando? Gracias, Javi, bueno, a ti por la oportunidad en este hermoso programa y la entrevista. Si bien es cierto, nosotros tanto como jóvenes en ese tema, yo sí te digo, nos toca manejar la tecnología diestra y siniestra, somos una sociedad ya digitalizada. Lo que yo les podría decir es, sueñen. Sueñen bastante, eso sí. Hay una hermosa frase que dice, un sueño debe morir tan solo cuando se haga realidad. Hagan sus sueños. Si bien pueden estar en los juegos, pueden estar en las redes sociales, uno también como joven, háganlo. Pero cumplan sus sueños. Vean qué pueden hacer, primero ustedes mismos, que sean felices. Si esa felicidad que ustedes tienen irradia a los demás, trae a otros proyectos, háganlo. Nunca dejen de golpear puertas, porque quizás se te cierran 1000 puertas, pero la 1001 te pueden abrir. Sueñen, luchen. Porque eso sí, la vida no es fácil. Pero eso es lo bonito de la vida, porque si fuera fácil no habría por qué vivir. Claro que sí. Y eso es un gran mensaje que se resume en otro de los